partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el... Los muy buenos días para Eduardo Victoria Baeza, desde México, que está tan cerquita de Estados Unidos, ¿no? Como decía el dicho, y tan lejos de Dios. Eduardo, buen día. Hola Ángeles, hola a toda la audiencia. Pues sí, Estados Unidos siempre ha sido un problema, no nada más para México, para el mundo. Sí. Y al tenerlo pues al lado, realmente su fuerza de gravitación es brutal e impone permanentemente políticas al país, cultura, pero es algo que se da de ida y vuelta, aunque no fuera de México y de la región, no se alcanza a ver. Ha habido también, sobre todo culturalmente, una influencia muy grande de la mexicanidad en la frontera, en la zona sur de los Estados Unidos y en algunas ciudades en donde hay una población grande de migrantes en los Estados Unidos. Hay más o menos 50 consulados mexicanos en los Estados Unidos que han desarrollado, por ejemplo, redes muy importantes y apoyan directamente a grupos comunitarios que defienden a los migrantes. En fin, cuando le ha dado por hacer bien las cosas al gobierno de México o a algunos funcionarios del gobierno de México, que han podido utilizar también esta influencia. En este caso quería comentarles toda esta semana que pasó. Ya vienen unas dos o tres semanas que el embajador Ken Salazar, no sé si por ahí ustedes lo ubican, al embajador de Estados Unidos en México, un tipo muy mediático, un tejano que utiliza un sombrero vaquero. No sé si lo ubican. Sí. ¿Cómo es el nombre? Repetilo. Ken, como el muñequito ese Ken de la Barbie. Sí. Ken Salazar. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y está activo? Está muy activo. Él está en campaña, básicamente. Está en una campaña, pues, promoviendo la venta de armas estadounidenses en México abiertamente y promoviendo a las corporaciones como estas corporaciones, estos grupos paramilitares que venden sus servicios a todo el mundo, pues promoviéndolos abiertamente. ¿Qué es lo que hace Ken Salazar? Ken Salazar aprovecha su posición como embajador para visitar prácticamente toda la República. Los gobernadores lo invitan, porque pues si no lo invitan no va, lo invitan los empresarios, lo invitan organizaciones civiles, y él llega y en su discurso, bueno, muy mediático evidentemente, pagará bastante prensa, y en su discurso ha comenzado una crítica al gobierno de López Obrador, al gobierno que acaba de terminar de López Obrador, diciendo que su estrategia de seguridad falló por completo, lo cual tiene razón. O sea, utiliza datos muy sensibles para la población mexicana, diciendo que la estrategia de abrazos y no balazos falló por completo. Muestra los datos duros acerca de cómo la criminalidad avanzó, creció, cómo, bueno, pues lo que hemos visto en las últimas semanas, este tipo de atentados terroristas contra la población civil por parte de todo tipo de grupos criminales que hay por el país, chicos, medianos, grandes y grandísimos. Entonces da datos duros, ¿no? Lo invitan a este tipo de foros, da datos duros y prueba que la política de seguridad del gobierno de López Obrador falló y que la política de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum está fallando miserablemente, porque en el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, los delitos aumentaron. Por ahí la presidenta intentó tergiversar las cifras, con su equipo de comunicación, mostrando que los delitos habían bajado, pero en su análisis pues solamente mostró un cierto tipo de delitos, pero no los delitos que son duros, como los homicidios dolosos, secuestro, extorsión, esos han aumentado. Entonces, no sé quién le diseñó esta campaña de comunicación a la presidenta, que fue exageradamente mala, porque mostraron que bajaron los delitos. Bueno, sí, por ahí los robos de bicicleta bajaron, pero los secuestros, las extorsiones y los asesinatos subieron. Entonces, este señor, Ken Salazar, pues muestra esta realidad, muestra estas cifras, y el tipo además habla español, muestra estas cifras y dice, bueno, todo esto sucedió porque el gobierno de López Obrador pues no quiere, no quiso, y Claudia Sheinbaum no quiere aceptar la ayuda militar de los Estados Unidos. La única solución a este problema sería que el gobierno de México acepte lo que el gobierno de Estados Unidos le ofrece de ayuda militar, de ayuda en aparatos militares de última generación, y que le abra la puerta a los asesores militares estadounidenses para que lo apoyen, para que lo ayuden y para que operen directamente en México, porque el pueblo de México no merece esto. Y comienza a dar ahí todo un discurso pues intervencionista, ¿no? Sí. Que pega bastante, Ángeles, Hernán, no sé si están por ahí, sí, audiencia, pega bastante entre la población, cuando pues no hay memoria acerca de qué son los Estados Unidos y qué son los embajadores de México en los Estados Unidos y la razón por la que los Estados Unidos está haciendo. Y además, bueno, los medios de comunicación pues evidentemente le dan toda la pantalla, lo invitan a todos los foros, y el tipo, bueno, pues muestra estas cifras y alegremente dice, la solución es muy sencilla, que México de una buena vez le entregue toda la operativa de seguridad a los Estados Unidos para que de una vez pongamos en orden a estos criminales. El gobierno de Obrador no lo quiso hacer, el gobierno de Sheinbaum no lo quiso hacer. De hecho, muchas de las licitaciones de armas se han quedado porque no las han querido aceptar, y ahora lo que ustedes tienen en México pues es un problema muy grave de seguridad, y muestran las cifras, lamentablemente, que le dan la razón. Esto es muy peligroso porque, al menos en todos los años que tengo viendo noticias y siguiendo el acontecer político mexicano, pues nunca había visto yo a un embajador de los Estados Unidos tan activo haciendo este tipo de campañas. Eso te iba a preguntar yo, si este protagonismo que él está marcando, ¿no?, opinando a ese nivel, él hace 3 años que está de embajador, ¿fue así los 3 años? Los últimos meses, cuando ya Obrador estaba por irse, los últimos meses, que de hecho Obrador inventó una figura en política exterior que se llama, puso pausa a la relación, lo cual me parece que no es una figura muy común en política exterior, puso pausa a la relación, quién sabe qué querrá decir eso, y estuvo muy activo en el último mes, y ahora, bueno, pues como les digo, ha recorrido el país, básicamente con este discurso, un discurso de campaña, ha recorrido el país, lo han invitado por todos los estados, lo han invitado gobernadores también afines a Morena, del partido Morena, claro. Cámaras empresariales, universidades, o sea, el tipo está en campaña y está en todos los medios permanentemente con ese discurso, con el discurso que la seguridad en México está muy mal y está cada vez peor, lo cual es verdad. Ahora, esto, el gobierno Obrador no fue efectivo y que Estados Unidos tiene que intervenir. Es muy acorde, perdón, te interrumpo, Ángeles, es un discurso que da en sintonía con lo que está manejando Donald Trump. Eso, ¿no?, te iba a preguntar, porque este hombre hace 3 años que está ahí, ¿no? O sea, que lo puso Biden de embajador. Él trabajó en gobierno de Obama. ¿Y hasta cuándo se quedaría él? ¿Cómo es? Ahora se supone que Donald Trump cambia a los embajadores. Supone que cambia algunos. Con México ha pasado que muchas veces los dejan, ¿eh? Claro. No importa, la política exterior estadounidense es muy sólida para América Latina, no varía mucho. Claro, claro. Entonces, a muchos embajadores en México los han dejado por años, y está en muy en sintonía con lo que habla Trump de intervenir, de intervenir contra los carteles, está en esa sintonía. No importa que sea del Partido Demócrata. No, eso no importa. Ya lo dijo la hija del Che hace unos días, cuando se sorprendió respecto a esta política de Brasil contra Venezuela, que dijo, pues es cuando los demócratas o los republicanos es el mismo perro con diferente correa. Así lo dijo ella y creo que tiene toda la razón. Sí, sí. En ese tipo de políticas de Estado no varía, no cambia, son matices nada más. Pero bueno, Ken Salazar, no sé si se va a quedar o no. El tema que es muy inusual lo que está haciendo, yo nunca lo había visto, por eso lo comento, en donde hay una campaña en que están poniendo recursos, está visitando toda la República con este discurso. Bien claro, ¿no? Es bien clara la propuesta de permitir una intervención estadounidense en México para perseguir a los carteles. Por ahí, pues, parecería como algo muy del pasado, pero ya sucedió en México. En México ya ha sucedido en varias ocasiones que los Estados Unidos intervienen directamente con su ejército. Bueno, México, Estados Unidos lo ha invadido muchísimas veces. La última vez fue a principios del siglo XX, ya ha habido intervenciones. México es uno de los países que Estados Unidos ha invadido, ha intervenido militarmente más. Lo que pasa es que parecería como que 80, 90 años en la historia, 100 años es mucho, pero no es tanto. Entonces, cuando vemos la historia de México, pues bueno, México perdió más de la mitad de su territorio contra los Estados Unidos. Es uno de los países que más territorio ha perdido contra Estados Unidos y ha sido invadido directamente por los Estados Unidos en más de una ocasión, y ha sido intervenido con este tipo de expediciones para capturar supuestamente delincuentes más de una ocasión. De hecho, hace, ¿qué les gusta?, que son 3-4 meses que el famoso Mayo Zambada fue prácticamente secuestrado de México, y por lo que se rumorea, pues fue un operativo de la DEA en México. Ha habido operativos de la DEA en México sin la autorización de las Fuerzas Armadas o del propio Poder Ejecutivo. Eso ya es conocido, sucedió en los 80s, que también secuestraron a un criminal mexicano que no lo quería extraditar a México, y la DEA hizo un operativo para secuestrarlo. Entonces, no es algo que haya que tomarlo a la ligera. Está claro. Y quien parece que lo toma a la ligera es la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la reacción ha sido muy tibia. La reacción ha sido muy tibia por parte de la presidenta, por parte de Relaciones Exteriores. Pusieron un extrañamiento, ni siquiera una protesta formal, fue simplemente un extrañamiento en la embajada respecto a lo que está haciendo el embajador Ken Salazar. Pero pues al embajador, como decimos en México, le vale madre, y él sigue haciendo su campaña. Sí, claro, claro. Y el extrañamiento, pues básicamente se lo pasa por el arco del triunfo, como decimos en México, ¿no? Está bien. No le importa. Así que, pues bueno, ya vienen estas señales, ¿no? De lo que puede ser el gobierno de Trump hacia México, y cómo van a apretar la tuerca en esa materia, tratando de militarizar al país. Ya está militarizado México, pero tratando de tener ellos el control de esa militarización que ya tiene el país en materia de seguridad, y evidentemente siendo ellos los únicos ganadores en este inmenso mercado de armas que es la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Así que tiempos muy difíciles se nos vienen. Exactamente, y nos lleva derecho al tema siguiente, que es lo que está haciendo la presidenta, bueno, lo que ha estado haciendo todos estos días en el G20, allí en Brasil, que uno de sus discursos centrales, ¿no?, ha sido con el tema de las armas. Sí, ha sido uno de sus discursos centrales. Rompió una tradición que había impuesto López Obrador, que era no asistir a este tipo de eventos. López Obrador no iba. Mandaba al ministro de Exteriores en esa época, a Marcelo Ebrard, él no iba, decía que era una pérdida de tiempo y que pues, no se hacía gran cosa, y que estaba bien representado México con el ministro de Exteriores, con el secretario de Exteriores, pero ella no, ella sí quiere el viaje, Y bueno, y se toma todo este tipo de fotografías infames, ¿no? Con personajes como Milei, que pues, es un personaje realmente deleznable, o como, por ejemplo, con un criminal de lesa humanidad como Joe Biden, ¿no? En donde la presidenta sale muy, muy sonriente. Creo que es la única persona en este momento en el planeta, bueno, algún otro, pero ni siquiera su partido, el partido de Biden en este momento lo está criticando. Nancy Pelosi salió a decir cualquier cantidad de cosas contra Biden. Kamala Harris ya se evaporó. Incluso su partido lo detesta. Y en el mundo básicamente hoy es tener una foto junto a Biden, pues es pegarse una quemadota, ¿no? Uh-huh. Sí se acuerdan hace muchos años cuando Bush andaba por la misma, que era que salir junto a Bush era quemarse, y solamente Mujica estaba ahí feliz tomándose la foto y el asado con Bush. ¿Sí recuerdan eso hace años? Sí, sí. Y bueno, así está Biden en este momento, es un apestado. Te quemas junto a ese criminal de guerra, porque es un criminal de guerra, un tipo que apoya un genocidio, en fin, todo lo que en la 36 ya sabemos, y que en este momento estamos a punto de una tercera guerra mundial por las decisiones de este sujeto, y la presidenta de México sale muy sonriente ahí junto al tipo, ¿no? Sí, aparte, diciendo cosas que ya quedan anacrónicas, nos parecemos una aldea, ¿no? Muchas veces nuestros políticos son totalmente aldeanos, ¿no? Parece que viven aislados del mundo, allá en una pequeña aldea 500 años atrasada. Pues así está Claudia Sheinbaum tomándose la foto junto a sujetos que son en este momento representan lo peor de la humanidad, como Milei o como Biden, y da un discurso que pues en este momento, ante la coyuntura mundial que tenemos, pues queda imbécil, la verdad, no, queda estúpido. Un discurso donde habla de destinar el 1% del gasto militar para sembrar arbolitos, porque hay que sembrar arbolitos y no guerra. En fin, queda como una y no me estoy refiriendo a que no hay que apoyar la reforestación. Me refiero a que es estúpido lo que está diciendo la presidenta de la República. Es infantil. Es un discurso tonto, porque eso no va a suceder. O sea, este tipo de eventos como el G20, con este tipo de discursos en donde los presidentes hablan de cosas, un catálogo de las buenas intenciones, ¿no? Sí, sí, claro. Que los leones dejen de ser leones y se dejen de comer a las cebras y todos nos sentemos juntos y comamos hierbitas. O sea, es un discurso hippie, ¿me entienden? Sí, es un discurso hippie, es un discurso estúpido. Discurso para la cumbre. Claro, es un discurso hippie, es un discurso estúpido, no tiene ninguna, no es real, pues. Es un discurso solamente... En las reuniones que tuvo bilaterales con el presidente de Estados Unidos, con el chino, Canadá, Colombia, Vietnam, Francia, que está la foto de Macron besándole la mano. Imagínate. Pero imagínate. Sacándole esa parte, no sé, en esas reuniones, si se habla, sale algo. Pues yo no sé si, no, digo, cuando López Obrador dejó de ir a estas reuniones precisamente porque dijo que no salía nada. Sí. Y que eran una pérdida de tiempo, ahí el expresidente Obrador. Creo que tenía bastante razón, que era una pérdida de tiempo, que se gastaba un dineral. López Obrador lo puso así. No voy a asistir a esas reuniones porque se ha abusado de... Así lo dijo López Obrador. Vamos a tomar la política obradoriana. López Obrador dijo, esas reuniones son una pérdida de tiempo, se gasta un dineral del presupuesto, van ministros, van periodistas, va todo el mundo a hoteles de lujo, a comer bien, a pasarlo bien, se gasta un dineral y no sale nada. Son solamente reuniones de placer para los altos mandatarios. Así lo dijo Obrador, y no iba. Y durante 6 años no fue, no asistió a ese tipo de eventos. Es la primera vez desde el 2018, 2019, que va un presidente de México, precisamente porque Obrador mostró los gastos, ¿no?, que se hacían. Dijo, esto es excesivo. Entonces, va el de exteriores y en algo muy modesto y punto. Se puede solucionar de otra manera. Yo no sé si sale algo de esas reuniones, pienso que no. Pienso que son solamente de ornato. Sí. Y cuando escuchas, como te digo, ¿no?, estos discursos de la presidenta, pues son hippies y son infantiles. Ante la coyuntura actual que estamos viviendo, no hay un posicionamiento que debería haber por parte de un país como México en política exterior. Sí. Todavía lo seguimos esperando respecto a esta situación tan grave que estamos viviendo a punto de una tercera guerra mundial, no ha habido un posicionamiento concreto, claro, sobre ese tema por parte del gobierno de México. Lo que tenemos es en el G20 discursos hippies que son irreales, ¿no? Porque si fuera todavía, si hubiera realmente posibilidades de eso, qué bueno, pero son discursos hippies completamente irreales. Y por otro lado, la presidenta se sienta con su entrevista con sujetos que en este momento pues son básicamente catalogables como criminales de guerra, como Macron o como Biden. Se saluda con sujetos deleznables como Milei, o simplemente sale en la foto con tipos como Lula o como el presidente de Chile, que pues básicamente son unos monigotes, ¿no? Lo mismo sería tomarte una foto con un poste de luz que con esos dos, porque son unos monigotes inservibles, que solamente están ahí para los intereses de Estados Unidos. Entonces, la presidenta sí da una declaración muy que llama la atención respecto a frenar las importaciones chinas. Se junta, sale con el presidente de China, pero después se da unas declaraciones acerca de que México debería frenar las importaciones chinas porque son muchas. Entonces, ya en línea total con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya por ahí al mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, estamos viendo diferencias grandes respecto a lo que fue el gobierno de López Obrador. Una, asistir a este tipo de eventos, sí, que como bien decía Obrador, son un gastazo para el erario y no dejan nada. Sí, sí. Dos, tomarse la foto con estos sujetos deleznables, porque son sujetos deleznables que van desde monigotes como el presidente de Chile hasta criminales de guerra como el presidente de los Estados Unidos. Y tres, dar discursos de la familia feliz, de la familia peluche, hippies que pues, no llevan a nada y no tener un posicionamiento claro del gobierno de México respecto a temas urgentísimos como que estamos a punto de una tercera guerra mundial o como el genocidio que se está viviendo en este momento en la franja de Gaza. Esos temas el gobierno de México no se está posicionando y por otro lado tenemos este tipo de discursitos hippies en donde hablamos de seamos amigos, sembremos arbolitos. Bien, bueno, ahora ya va a volver a México, nos queda un solo tema que es el tema de la situación de los ríos, el nivel de contaminación. ¡Qué alto! Uh-huh. 70%, la Comisión del Agua sacó un comunicado urgente, 70% de los ríos en México están altamente contaminados, 70% de los ríos en el país en este momento están tan contaminados que para poderlos recuperar tendría que invertirse cientos de millones de dólares y pasarían bastantes años en lo que podríamos recuperar algunos de esos ríos por la alta contaminación industrial. Se hizo un estudio, están llenos de metales pesados, es brutal la cantidad de contaminación que tienen, 70% de los ríos de México, que es un país muy grande, con muchísimos ríos, son millones de metros cúbicos, me parece que así lo calculan, de litros de agua, están completamente contaminados, inservibles en este momento por la contaminación industrial. La Comisión del Agua sacó estas cifras, este comunicado urgente. Algo se tiene que hacer inmediatamente porque, como les digo, 70% de los ríos están contaminados a un grado que se van a tardar. Si es que se empieza a hacer en este momento, va a ser una inversión multimillonaria y se tomaría bastantes años en recuperar algunos de estos ríos contaminados principalmente por la actividad industrial, no por las cargas de aguas residuales municipales. Eso la Comisión del Agua lo dejó muy claro, eso no es algo relevante en este tipo de contaminación. Básicamente ha sido las descargas industriales que han destruido los ríos en el país y que las empresas no tienen ningún control y que el poco control que tienen pues no lo cumplen. Así que hay una alerta ecológica en el país en este momento, porque 70% de los ríos de México, lo vuelvo a repetir porque es brutal, sí, 70% de los ríos están inservibles de tan contaminados que están en el país. Qué desastre. En México, toda América Latina, incluidos nosotros, que estamos con serios problemas, Eduardo. Por supuesto que la semana que viene nos reencontramos. La semana que viene nos reencontramos, esperemos que nos reencontremos con un marcador favorable para Uruguay contra Brasil, porque el partido contra Colombia fue buenísimo. Bueno, buenísimo. Acá dijimos al día siguiente tu mensaje, ¿cuál había sido? Apenas terminado el partido, pinche Uruguay. Sí, lo hace a uno hacer... Bueno, yo casi me infarto, así que me tuve que ir al cardiólogo al otro día corriendo. Vamos a ver ahora en Brasil qué pasa, ¿no? Ah, están dominados. Están dominados, bueno. Vamos a ver. Esperamos tu mensaje esta noche, a ver. Seguro que sí. México la tiene más complicada, va contra Honduras. Cierto. Y si Honduras mete un gol, México tiene que meter cuatro. Así que la tenemos re complicada. Bueno, Eduardo, un abrazo grande y hasta la semana que viene. Un abrazo, saludos, chao. Chao.